Capítulo 10 de Cuentos populares rusos de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enco de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La vejiga, la paja y el calzón de Liber. Una vejiga, una paja y un calzón de Liber se reunieron y decidieron irse a recorrer el mundo para conocer gente y hacerse célebres. Llegaron a la orilla de un arroyito y se detuvieron indecisos, no encontrando el modo de atravesarlo. Entonces, el calzón de Liber dijo a la vejiga: «Oye, vejiga, tú puedes muy bien servirnos de barca». Pero la vejiga repuso: «No, calzón de Liber, eso no me conviene. Mejor será que la paja se tienda de una orilla a otra y nosotros podremos pasar por encima como si fuese por un puente». Aceptaron los tres esta proposición. Y la paja se tendió de una orilla a otra. El calzón de Liber quiso pasar por encima de ella y con gran dificultad llegó al centro del arroyo. Pero entonces la paja, no pudiendo resistir el peso, se quebró y el calzón cayó al arroyo y se ahogó. Al ver esto, le dio a la vejiga tal acceso de risa que se puso a reír a carcajadas hasta que reventó. Así acabó el viaje de los tres amigos. Fin del capítulo 10.